Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Comunicación, multiplicamos las voces, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Muy buenos días. Sin nebulizador esta semana, por sí, suerte. Ya está. Igual con frío. No tanto. No, nos asustaron más de lo que corresponde, sí, ¿no? Igual, contémosles a quienes ya están sintonizándonos desde, qué sé yo, Jujuy, por ejemplo, con otra temperatura seguramente, que hoy la ciudad amaneció hermosa, la ciudad de Buenos Aires, pero con una temperatura cercana al gradito, así en diminutivo, gradito, un gradito apenas. Ahí. Sí, y en esa mañana, así, con un gradito, llegó en bicicleta Blas Martín. Aplauso para Blas Martín en bicicleta. Esa es, muy bien. Impresionante. En fin, un acto casi de guapesa, desde mi punto de vista. Ajá. Bueno, vamos a ver si el resto también llega en bicicleta, de todos los que estamos esperando hoy acá en el estudio. Efectivamente. De la colectiva, en este caso, en este Enredando las Mañanas. 327, como usted. ¿327? ¿Segura? Sí. Mire usted. Como todos los martes, que desde la colectiva, ayer con voces riojanas, mañana con cordobesa, después volvemos acá y así vamos dando vuelta por todo el país. Pero bueno, hoy desde acá, desde el estudio de la colectiva, otro Enredando las Mañanas por www.rnma.org.ar. Así es. Con mucha gente de vacaciones, así que seguramente. También decimos por las dudas nuestro teléfono, que es el 4958-1037, porque por ahí hay gente que hoy está con más disponibilidad, algunos de los que a veces estudian, y en fin, vacaciones. Así es, vacaciones. Para algunos. Que en las cuales, por las mismas vacaciones, esperamos también a algunos compañeros en el piso. La que está pachuchadita es Ana Pereira. Ah, sí. Justo, Ana hoy no va a venir, le mandamos un beso grande, un abrazo. Está engripadita, así que a quedarse en cama, que el día está frío para andar callejeando, ¿vio? Y que disfrute de eso, que también está bueno. Escuchar el Enredando las Mañanas desde la cama. Sí. Bien. Una cosita, digo, como para ir tirando alguna información de entrada nomás. Un hecho que me por lo menos a mí me alegró saberlo. El jueves estuvimos cubriendo la movilización. El miércoles a la mañana, esto lo pusimos en el aire el jueves, en el Enredando del jueves, la movilización que hubo el miércoles al mediodía frente al Jardín de Infantes número 2 de Flores. Ya dijimos que allí hubo miles de personas sosteniendo, abrazando y sosteniendo a las dos docentes, ¿no? Alejandra Bellini y Elsa Vinkova, maestra de la Sala Naranja y directora del jardín respectivamente. Sucedió en los días posteriores de la semana pasada que los docentes no se presentaron a cubrir el puesto que el ministerio obligó a que quedara vacante. Si el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires separó momentáneamente del cargo a estas dos docentes y ese puesto, porque es así, porque así funciona en la Ciudad de Buenos Aires, se pone en acto público para que sea tomado, de acuerdo al puntaje de cada docente, que sea tomado, ¿no? 33 puntos era el básico, si mal no recuerdo en su momento, para sustituir a Elsa Vinkova, no me queda claro para Alejandra Bellini, como sea, las sillas estuvieron vacías. Se designaron dos docentes que no aceptaron el cargo, con las consecuencias ya personales que van a tener esas dos docentes, que por ahí vuelven al final de una lista y demás. O sea, hubo, la solidaridad no solo se expresó el miércoles al mediodía, con los sino miles de personas. Con los miles de docentes, fundamentalmente. Docentes, además, también padres, ¿no? Que estaban con... Sí, sí, efectivamente. Más allá de la comunidad educativa. Pero no solo se expresó de esa forma, sino que también se expresó de esta manera. Y está, no, queríamos simplemente resaltar eso. Uh-huh. Perfecto. Bueno, ¿vamos empezando? Como usted quiera. Ponemos un poquito de música y nos metemos ya en el programa. Ya ha llegado otro de los que va a participar acá, otro integrante de la colectiva que va a participar. Mariano Reposi. Mariano Reposi en este Enredando las Mañanas. Te veré de navaja, sos seguro el mismo navaja. Pica tajadas de luna, más la luna se le acaba. Pica tajadas de sombras, más las sombras se le acaba. Pica tajadas de canto, más el canto. De luna, más la luna se le acaba. Pica tajadas de sombras, más las sombras se le acaba. Pica tajadas de canto, más el canto se le acaba. Y entonces pica que pica. Su negra mala, y entonces pica que pica, carne de su negra mala. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Acá estamos y ya acá con Mariano Reposi. Buenos días, Mariano. Buenos días, gran. ¿Vacaciones? Receso invernal. Receso invernal, qué suerte. ¿Otro héroe de la bicicleta? No puede. Como siempre acá el mate está presente, algunas cosas para degustar a la así mañana es, así es. Uno que viene temprano generalmente toma algo y sale para acá. Así que luego llega acá y tiene su mate, algo para probar. A veces dulce, a veces salado, mermeladas caseras. Siempre intentamos alguna cosa que tengo gratifique la boca, también. Tengo la boca llena de cosas para decir. Para decir, me parece. Está muy bien, bueno. Vamos, comenzando, si te parece, con esta noticia sobre la conferencia de prensa que se viene de Matías Casas. Sí, exacto. A 3 años del asesinato de Matías Casas, el joven asesinado a manos del suboficial de la policía de Neuquén, Héctor Méndez, la multisectorial contra la represión y la impunidad de Neuquén y Río Negro convocan este miércoles 22 de julio a una conferencia de prensa a las 8 horas en Irigoyen 177 y marcha a las 18. Hay un comunicado, lo hemos tratado muchísimas veces, donde hablan y justamente de que Méndez, que fuera condenado producto de la movilización popular, si no hubiera habido esta movilización, no hubiera estado condenado a prisión perpetua por un jurado popular que los declaró culpable por la carátula de homicidio, doblemente agravado por el uso de arma de fuego y abuso de la función policial, hoy goza de una reducción de la pena que constituye un escándalo político y que no hace más que garantizar la impunidad en esta provincia. Parte del comunicado que nos han mandado, sabemos y conocemos cuál es la lucha, lo mismo pasó con Fuente Albas, digamos, la movilización ha hecho que muchas de las causas no queden en manos de los feudos que manejan ciertas provincias. Así que bueno, mañana va a haber una conferencia de prensa que seguramente también va a ser tomada en el Enredando y donde van a solicitar no solamente eso, sino también que esta es la misma fiscal que solicita 15 años de prisión para Relmo. Claro. Así. Es decir, la misma pena que en esta reducción de pena le tocaría a Héctor Méndez. Exacto. El asesino, policía asesino de Matías Casas, se está pidiendo la misma pena para Relmo. Para Relmo y para la comunidad mapuche, sí, de Winkle Newell, a quien se los ha imputado por un hecho que marca la persecución a los mapuches, claramente, en la provincia de Neuquén. Bien, seguiremos seguramente con estos temas durante la semana. Mañana veremos qué es lo que pasa en Neuquén concretamente, ¿no? También, bueno, aparte de eso, hemos estado tratando no solamente el caso de Feliciana Vilat, sino también el de Fernanda Chacón. Ella ahora hace conocimiento que ha sido aceptado el juicio abreviado de quien fuera el golpeador, ¿no? El abuso de esa violencia de género. Y realmente ella hace una... vuelve a pedir que no se realice esto porque sabe perfectamente que desde la cárcel le ha dicho que cuando sale mata a su hija. Así es, así es. Con un argumento además realmente atroz, ¿no? Todo lo que este hombre propone es realmente atroz. Bueno, pero ahí está. Y el juicio abreviado significaría que en un año y poco más... Un año y 6 meses. Claro, aproximadamente ya este individuo esté libre. Bien. Elecciones hubo en la ciudad. No sé si hay algún comentario para hacer respecto. Es una chicana, te das cuenta, porque él no vota. Él no vota. Entonces él siempre te viene con esa misma. Es un problema de los hermanos argentinos, efectivamente. Yo creo que hubo. A ver, en realidad uno puede decir qué pasó, ¿no? Y hay mucha disconformidad a veces con esa postura. En algunos casos lo han manifestado muchos del voto en blanco, ¿no? Algunos creen que hubiera sido mejor sacar de esta ciudad al PRO. Si bien hubiera sido un respiro por pocos meses, porque seguramente no hay gran cambio en cuanto a lo que es, pero no. Claro, yo creo que esa decisión se ve a partir de que hay un 5% de voto en blanco. Yo no sé si la gente sabía que iba a haber ese voto en blanco, hubiera sido lo mismo. Y esa tan poca diferencia entre Rodríguez y Lustó. Le digo Rodríguez porque a veces se saca el Rodríguez, ¿viste? Ahora es Larreta solamente. No le gusta que le digan Horacio Rodríguez Larreta, entonces yo lo llamo Rodríguez. Bueno, de maneras de molestar. Sí. Igual no creo que le perturbe el sueño. Que le afecte mucho, no. Como lo llamemos desde acá. Pero bueno, es nuevamente el PRO es el que va. Sí, yo no... El asunto es cómo se plantea el problema también, porque a veces un problema se plantea desde una perspectiva que es la perspectiva de la clase dominante y entonces después todas las respuestas a ese problema ya están condicionadas por la manera en que se plantea el problema. Si para nosotros el problema es la emancipación Y la verdad que no había mucha diferencia que ganara cualquiera de los candidatos que son funcionarios de la burguesía, de la clase que nos explota. Entonces, en ese sentido, lo que me parece fundamental es construir desde la cotidianidad, porque el PRO no llegó en un plato volador. Está acá porque mis vecinos, mis compañeros de trabajo, están muy contentos con esta manera de que funcione la ciudad y que funcione el mundo. Entonces, nuestra lucha, sí, hay un momento que es el sufragio, es un momento que tiene su relevancia relativa. Lo fundamental, me parece a mí, es la construcción cotidiana de otro tipo de relaciones sociales, y en la medida en que la mayoría de las personas quieran seguir viviendo en la ciudad amarilla, y se nos complica, ¿no? Con voluntarismo nomás no... No alcanza. Ciudad amarilla, sí, una vez lo he visto por todos lados. Ahí yo comparto lo que decís, lo que dicen ambos, pero está también estas cuestiones de cómo lo vive cada uno, ¿no? Entonces, en estos días hemos escuchado, y yo no sé si estabas vos el otro día también cuando escuchamos, desde algunas propuestas disparatadas de por qué no votar a otro, sí, ¿no? La más disparatada que escuché fue porque esto es una mafia nueva. Saquemos a la mafia vieja que ya está acostumbrada. Sí, yo estaba cuando se hizo ese comentario. Es muy extraño. Compañeros hicieron ese comentario. Sí, claro, claro. No de la radio, ¿no? Pero, no de la radio. Es muy extraño llegar a esa conclusión. Pero bueno, es una de las cosas que seguramente ha estado dando vueltas. Porque no, de algún lado salió ese 20% extra que votó a Lutó. Es obvio que el Frente para la Victoria votó a Lutó. Claro, por supuesto. Claro. Sí, yo lo veía un poco porque estuve viendo algunas opiniones de los artistas callejeros, ¿no? Siguiendo a Alejandro Cabrera Britos, y veía cómo algunos, en esa diferencia a lo largo de todos los que trabajan, algunos decían que estaban mejor, otros decían que habían mejorado algunas cosas, otros decían que no, que iba a ser peor la represión, que se iba a instalar más todavía en lo que era la parte, ¿viste? Siguiendo canjoneando esa famosa ley que es por la cual están luchando los artistas callejeros para tener sus derechos. Y veía que, bueno, es en algo, ¿no? Uno lo ve en la ciudad, digamos. ¿Cómo cambia toda esa cosa cuando los mismos están trabajando a la gorra? Lo mismo. No son lo mismo, evidentemente, es lo que un poco lo que vos decís. Claro, que también eso, yo enfocaría mucho pensar críticamente, pensarnos críticamente en nuestras vidas cotidianas, qué es lo que ocurre. Fui a cenar a la casa de una amiga y en el camino todos los lugares, los restaurantes y eso, estaban llenos y con gente afuera porque era el Día del Amigo. Claro. ¿Y qué significa el Día del Amigo? Significa el mandato de consuman compulsivamente ya, las 24 horas. Pero me sorprendió mucho, lunes. Era lunes a la noche, estaban todos los lugares ahí por Boedo hasta Pasco llenos. ¿Y qué cotidianidad expresa eso? O sea, ¿qué es lo que vos estás pensando de tu vida cotidiana? ¿Cuál es tu proyecto cuando te avisan que es el día de X e inmediatamente salís a consumir compulsivamente? Me parece que eso expresa una manera de vivir que tiene su manifestación política directa en el PRO, en el Frente para la Victoria o en ECO, que son, digamos, distintas expresiones de la misma clase explotadora, ¿no? Justo. Lo que tiene que ver con una manera de vivir. Disculpa, Blas. No, te iba a decir que justamente conversaba eso con unos amigos ayer cuando nos juntamos a comer en un restaurante acá a la vuelta. Pero bueno, después lo comento. Bueno, vamos a más música. Vamos y ya enseguida volvemos. Santa,

RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredando las mañanas. Y en este estudio que se llena de gente, ya recién han pasado las chicas del Nido Urbano y ahora nos vamos a otro tema que tiene que ver con los pueblos originarios, que tiene que ver con la situación. Y bueno, nos llamó mucho la atención, primero la difusión con respecto a un tema que es el del cacique de la comunidad india de Quilmes, Francisco Pancho Chaile, cuando empezamos a ver lo que estaba sucediendo en Tucumán, y luego nos encontramos con un artículo hecho por Sandra Tolosa y Florencia Trentini, las dos antropólogas, sobre estas políticas estatales y pueblos originarios y estas contradicciones o mecanismos de desarticulación de la lucha. Buenos días y gracias por estar acá. Buen día, gracias. Bueno, a ver, ¿cómo ponemos un poco en contexto todo esto con respecto a cuál es la situación hoy? Porque acá se muestra un poco cómo los pueblos originarios están sufriendo continuamente, se los saca de todos sus derechos, de sus tierras, de su historia. Sí, en realidad nosotros lo que planteamos en la nota es, a través de tres casos que por ahí son los más públicos, poder plantear que esto es una problemática mucho más general, digamos, ¿no? Uh-huh. Es cierto que el caso de Chaile es ahora el que está más, más en boga, si se quiere. Antes fue el de Relmu, que no terminó, que sigue estando abierto. Y bueno, y previo a eso, el de Félix, fueron los tres casos que en el último tiempo estuvieron como muy en los medios de comunicación, más alternativos que los, o sea, salvo el de Félix, que fue como muy mucho más masivo. Pero bueno, nada, nosotros agarramos estos tres casos para analizar una forma de actuar en general, ¿no? Claro, porque sería importante marcar que si bien hubo una apertura en cuanto a una serie de derechos, de legislaciones y de normativas que teóricamente, digamos, abren las posibilidades a los pueblos originarios para que reivindiquen sus derechos, lo que nosotras siempre estamos viendo es que hay una distancia bastante grande entre lo que es toda esta cuestión formal de las normativas, que además cuando uno las lee están buenas, y lo que sucede efectivamente en los territorios. Porque en los territorios las problemáticas son distintas, son particulares de cada territorio, aparecen actores que muchos son particulares, que en otros casos son los gobiernos provinciales o las municipalidades o los, digamos, las instancias más locales, que también, digamos, influyen en los problemas. Entonces, un poco el planteo de la nota era pensar que, digamos, a pesar de haber una apertura, digamos, y una legislación que en todo caso es más beneficiosa, ¿qué sucede con otros mecanismos que están trabando que esas normativas se puedan llevar adelante? Por ejemplo, el caso de las causas judiciales, digamos, a las personas de los comuneros o las personas de los referentes, que nos parece que es como bastante problemático. bueno, básicamente el caso de Chaile, que fue como el más el último, el caso de Relmu, el caso de Félix, todos pesan sobre ellos procesos penales que están dirigidos a sus personas y no hacia las comunidades. Entonces, de esta forma, es inaplicable el marco de la ley 26.160, que es el que protege a las comunidades de los desalojos. Uh-huh. Este sería, digamos, como uno de los temas que vemos de una manera, vemos que está ocurriendo de una manera muy fuerte. Sí, y junto con la ley 26.160, digamos, convenios internacionales que están ratificados, la Constitución Nacional, digamos, más allá de que muchas veces esas leyes tampoco se aplican en los casos de las comunidades, a través de este mecanismo de judicializar a los referentes, bueno, ni siquiera pesa el derecho indígena colectivo, digamos, ¿no? Claro, hemos visto en muchas ocasiones que las comunidades hacen fuerza para que en todo caso la procesada sea la comunidad, porque de esa manera pueden acceder al marco de las leyes que los amparan. Uh-huh. Y sin embargo esto no sucede. Uh-huh. Entonces, a ver, porque lo que ustedes están describiendo a mí me emparenta la situación de los pueblos originarios con las de otras organizaciones. Tenemos en este momento en Argentina casi 5.000 representantes, por decirlo de alguna manera, de organizaciones políticas o sociales que están siendo procesados. O sea, es una política tal vez más general la que saca al individuo de la organización. Concretamente, 5 personas fueron sacadas de asambleas del litoral para ser judicializadas, cuando en realidad fueron elegidas al azar, ¿no? Como ejemplo lo digo, ¿es una política más general o es ustedes lo ven como algo mucho más específico y dirigido a los pueblos originarios? Mira, nosotros el marco que conocemos obviamente por nuestro trabajo es el de los pueblos originarios, pero sabemos también que esto ha sucedido, por ejemplo, en las luchas contra la megaminería, en Catamarca, con manifestantes que estaban ahí porque estaban manifestando y que también fueron víctimas de procesos judiciales, que además el tema es que tienen un alto costo en lo personal, muchas veces en lo económico. En el caso de los pueblos originarios también lo que por ahí, digamos, funciona, es que hay muchas organizaciones que apoyan y que dan el marco de referencia legal que es necesario, porque si no es imposible de sustentar en términos económicos. Entonces, bueno, en muchos casos hay organizaciones de derechos humanos, organizaciones de abogados que apoyan las causas y que en todo caso, digamos, prestan a sus abogados para estos fines. El tema es ¿qué pasa cuando eso no sucede? Porque, bueno, conocemos muchos casos de gente que por ahí está presa un par de días, sale, pero el proceso continúa. Y eso hay que bancarlo, digamos. Si son familias que en general, digamos, su situación económica es extremadamente precaria. Sí, yo supongo que es distinto el caso, como por ejemplo es el de Félix o es el de Relmu, que han podido llegar hasta acá, a manifestar eso, a sostener como es, no es la primera vez que está la Campequom, ya hubo otros a Campequom, pero estamos ya a más de 5 meses que están acá, donde no han sido recibidos, a los que por ahí es el tema de en Tucumán, de Francisco Solano Chayle, donde todavía no vemos, sino que vemos, el otro día veíamos una represión donde no quedaba claro cuál era la situación, qué es lo que estaban defendiendo, sino que parecía que hubiera una pelea y una discusión entre alguien que quería ocupar la tierra y alguien que o sea, dos ocupas de tierra cuando no era eso, sino que estaban cuidando sus tierras sagradas. Bueno, pero vos acabas de decir, por ejemplo, si tenés el caso de Félix Díaz, que está acá en el medio de la capital y que aparece como una persona transparente porque no se la ve, imagínate lo que pasa en los territorios. Justamente ese es el ánimo, digamos, de nuestro intento de difusión. La gente además no conoce, la gente de la capital en particular no conoce lo que pasa en los territorios. Mucha gente sigue pensando que ni siquiera hay indígenas, digo. Y esto es una lucha que en los territorios es muy constante. Quizás Flor también puede dar algún ejemplo del sur que ella conoce más. Y por ahí también la problemática, dos problemáticas como muy emparentadas, digamos, por un lado la desarticulación de la lucha a través de judicializar estos referentes que son los que la llevan adelante, digamos, y eso también es una forma de generar miedo en el resto de la comunidad y de las comunidades, y por otro lado también la cuestión de acusarlos de usurpadores, ¿no? Digamos, porque en realidad la lógica de la propiedad privada termina siendo que lo sean porque los títulos de propiedad han sido entregados, en el caso de Patagonia, por ejemplo, a los grandes terratenientes después de la conquista, claro, o ahora las cuestiones que tienen que ver más con turismo, etcétera. Y la realidad es que hubo un mecanismo por el cual ellos no accedieron a títulos de tierra en Patagonia, por ejemplo. Y ahí es curioso cómo en general el discurso burgués olvida su propia historia. Entonces, ahí aparecen los usurpadores, ahora parece que son los que estaban antes, ¿no? Y no quienes conquistaron y que con ejército se apropiaron la tierra y la alambraron. En ese sentido, se liga este problema a el bloque anterior que hablábamos, ¿no? De nido urbano y del problema de la vivienda, porque el problema que está en el fondo de esto es la propiedad privada de la tierra, la apropiación mediante la fuerza, históricamente, ¿no? Y la expropiación de la tierra a quienes la estaban habitando, y la acumulación de tierra por parte de una pequeña porción de la sociedad que vive de esa acumulación de la tierra. Cuando decían, tomamos estos ejemplos ilustrativos, decían ustedes, pero para dar cuenta de una política más general, ¿no? Y en el título de la nota que escribieron aparece esa pregunta que es un poco retórica. ¿Hay contradicciones entre la enunciación de la ley y su aplicación, o se trata de una política de desarticulación de las luchas, ¿no? Me parece que la posición de ustedes está bastante clara acerca de... Sí, porque nos parecía que quizás plantearlo en términos de contradicciones invisibiliza algo que ya a esta altura no podemos, digamos, desconocer, que es demasiado recurrente, por no decir sistemático, y que además esto que vos decías recién hay que relacionarlo con una nueva forma de acercamiento a los territorios, a los recursos, que tiene que ver con las políticas extractivistas. Porque, a ver, también tenemos que considerar que en esta lógica del Estado de incorporar de alguna manera a las organizaciones indígenas y a las comunidades indígenas, de inscribirlas en los registros, de tener, digamos, ciertos mecanismos de control sobre su existencia jurídica, también no nos podemos olvidar que hay un montón de comunidades que tienen un montón de problemas para conseguir eso, porque casualmente sus territorios tienen recursos que les interesan a gente más poderosa, llámese el Estado, las empresas, etcétera. Entonces, bueno, básicamente, digamos, estos tres ejemplos que planteamos tienen que ver con eso. En el caso de Félix, el problema que tienen es obviamente territorial y tiene que ver con un avance extractivo en la provincia de Formosa, con el monocultivo, con la posible aparición de petróleo en esos territorios, con el tema del agua. En el caso del Relmu, bueno, y de toda la Patagonia, ya sabemos, digamos, que tiene que ver con la cuestión de los hidrocarburos y de los combustibles. En el caso de Chile tiene que ver con el uso, digamos, de un espacio turístico que genera beneficios económicos y que entonces parece que esto no estaría, digamos, siendo posible de otorgar a la comunidad tan fácilmente. Entonces, bueno, digo, acá siempre el problema y el trasfondo que hay es económico, lamentablemente. Entonces, tenemos un discurso de reconocimiento a la diversidad, a la pluralidad, a la, digamos, a la cuestión cultural, y sin embargo... Tenemos una estatua gigante de Juana Zurduy. Bueno, acá... No, y la problemática también de estigmatizar algunos casos en comparación con lo que deberían ser, digamos, ¿no? En el caso de Relmu, por ejemplo, la discusión, en muchas comunidades que están en la zona de Vaca Muerta, digamos, la discusión es si son o no comunidades, digamos, ¿no? Claro. Porque se supone que las comunidades deberían ser otra cosa, que no se sabe muy bien qué es lo que cada uno se imagina cuando habla de comunidades, digamos, pero en ese proceso se olvida el proceso histórico de conquista, de desarticulación, de desarme de esos colectivos. Entonces, digamos, empieza a jugar mucho esta idea de, bueno, cuáles son las comunidades reconocidas y cuáles las que no. Como decía Sandra, hay un montón de comunidades que no han podido tener acceso a la personería jurídica, otras que no han querido tramitarlas, digamos, ¿no? Y eso juega... dando lugar a la legalidad o a la ilegalidad de algunos procesos, y es un problema también, ¿no? Es un problema al momento de estigmatizar. O sea, en Patagonia, por ejemplo, sigue muy fuerte esta idea de, bueno, los tehuelches eran buenos y están extintos, y los mapuches eran malos, avanzaron sobre los tehuelches, son chilenos, y entonces, o sea, y en las comunidades de Patagonia esto se vive, digamos, las localidades... está muy fuerte ese discurso. Desarmarlo es muy difícil, digamos, no, no importa cuánto se diga que la antropología ya no avala ese discurso, que desde la historia también se está cuestionando. La realidad es que eso está en el sentido común de la sociedad, en el caso de Patagonia, digamos, pues hay otros sentidos comunes en otros lados, pero ahí es muy fuerte y es muy difícil de desandar esta idea, digamos, de bueno, cómo uno va a acompañar derechos de un pueblo que se supone no es argentino y ahora viene a reclamar por territorio en Argentina. Entonces empieza a jugar todo eso como una forma de violencia más simbólica, si se quiere, que está arraigada desde esta idea de civilización y barbarie, ¿no? También tan fuerte. Entonces, bueno, como que estos casos hay que pensarlos para atrás también, porque a veces detona el conflicto y parece que es con la petrolera y nada más, y bueno, no, hay... aparece el rol del Estado, ¿no? Claro. En ese conflicto, sí. como ustedes bien lo plantean, donde simula una contradicción que no es tal, porque el Estado sostiene un modelo económico concreto, ¿no? No es que, inclusive ¿no? los pueblos originarios están defendiendo la tierra desde un lugar ancestral y hoy nos están mostrando que hay que preservar esas cosas y las estamos tomando muchos desde ese lugar donde muchos quieren que eso desaparezca totalmente. Ahora tienen que discutir por su territorio cuando tendrían que seguir sosteniendo esa preservación de lo que ancestralmente han cuidado, ¿no? Que son esos bienes comunes que tenemos y que están siendo totalmente destruidos. Sí, totalmente. Pero por otro lado, digo, porque también estaría bueno pensar que hay casos en donde las comunidades también plantean ciertas articulaciones, digamos, posibles con las empresas, en el caso de algún tipo de extracción que no es tan nociva, supongamos, o en el caso como el de Quilmes, digamos, que tiene que ver con una cuestión turística. Bien, y sin embargo, lo que también vemos es que no existe el lugar de que las comunidades puedan beneficiarse económicamente. Y que eso además también está estigmatizado, digamos. Esta idea de, bueno, pero entonces, digamos, ustedes no quieren la cosa cultural, folclórica y quedarse quietitos a ver el paisaje, sino que quieren obtener beneficios de los que otros están beneficiando mucho más. ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué es mala palabra? ¿Por qué no se puede hablar de los beneficios económicos cuando se trata de las comunidades y los pueblos originarios? Este es otro problema, digamos, parece que sí está bien que el Estado expolie, parece que sí está bien que las empresas tengan beneficios, pero no sucedería lo mismo cuando se trata de una comunidad. Y ahí empieza todo este cuestionamiento, un poco lo que decía Flor, bueno, pero ustedes son, y aparecen ideas como absurdas, como la cuestión de bueno y el mestizaje, pero no son puros de sangre, cosas que ya a esta altura son como un poco ridículas de plantear, pero que sin embargo forman parte e inclusive, digamos, en esta idea de que el Estado, cuando las comunidades tienen que inscribirse, cuando tienen que hacer el relevamiento territorial, que es una gran promesa del Estado para la cual se invirtió muchísimo dinero y que no en todos los lugares ha funcionado bien, no en todos los lugares se ha terminado de hacer, las comunidades tienen mucha fe en la cuestión del relevamiento territorial, y cuando ves los requisitos del relevamiento territorial, y prácticamente les están pidiendo que sean los mismos que cuando llegó Colón. Entonces las comunidades tienen que armar un discurso básicamente para conformar al Estado en lo que les está pidiendo. Entonces los procesos de normalización son complicados, y muchas veces no se ven a simple vista. Entonces esto no quiere decir que haya un montón de comunidades originarias que estén de acuerdo con el panorama de apertura que se ha dado, ¿no? Porque esto también hay que decirlo. Se ha planteado bueno, quiero decir la palabra brecha porque ya sabemos, pero hay tensiones. Claro, hacia adentro de las propias comunidades. Sí, sí, porque además las comunidades están organizadas en organizaciones más amplias, ¿sí? Y entonces estas organizaciones más amplias que tienen una gran actividad política son quizás las que confrontan en algunos puntos, sobre todo en el tema del código civil, que fue un gran parteaguas en el tema de la unidad. Y esta mirada de contradicciones, que en realidad lo que se expresa muchas veces es: había mucho por hacer, hicimos mucho y falta mucho por hacer. Esa sería, digamos, la síntesis de las contradicciones. ¿También genera tensión hacia dentro de las comunidades? Sí, es esto que planteaba Sandra recién. De hecho, hay organizaciones que se posicionan y acompañan a este gobierno en particular, digamos. Uh-huh. Entonces, son posicionamientos políticos también dentro de las propias organizaciones, que, como decía Sandra, por ejemplo, en el caso del Código Civil, la discusión central fue si se incluía o no la propiedad comunitaria indígena en el Código Civil. Y había organizaciones que planteaban que no, que eso no hacía más que seguir utilizando la lógica del Estado sobre las comunidades, o sea, la reglamentaba al lado de los tiempos compartidos, digamos, y ellos les parecía que además para los pueblos originarios no era un derecho civil, sino un derecho humano, y entonces había que legalizarlo por otro lado. Y organizaciones que creían que había que ir por ese lado porque daba una muestra de pluriculturalidad al Código Civil, digamos, ¿no? Entonces, es una discusión sumamente política la que están dando las organizaciones, y también es un espacio donde no se lo suele involucrar a los pueblos originarios, ¿no? O sea, sí, porque también hay que reconocer que el gobierno actual dio muchos espacios de participación. Claro. El problema es esto de, digamos, esto que sucede siempre, quién queda dentro de esa participación y quién queda por fuera. Entonces, por ahí hay que evaluar esto en términos más generales. Es verdad que hay un montón de comunidades que se sienten beneficiadas, y sobre todo se sienten beneficiadas porque sienten que esto empezó a ser parte de la agenda política de un gobierno, lo cual es verdad, pero bueno, digamos, nos corresponde también marcar las, digamos, las problemáticas que surgen a partir de esto, ¿no? Yo, por mi parte, tendría una pregunta más. Ustedes hablaron de estigmatización e invisibilización. Una invisibilización que no es solo de la campaña del desierto. Hoy, cada vez que se muestra un pozo petrolero en la Patagonia, se lo muestra vacío de habitantes, solamente con trabajadores, con cascos y el pozo petrolero. O sea, sigue estando vacía la Patagonia. Estas dos cosas a mí me llevan a pensar lo que muchas veces, hablando con algunos representantes de pueblos originarios, nos hablan, de que continúa un genocidio silencioso. ¿Ustedes cómo ven esa? Sí, bueno, obviamente eso también es un posicionamiento teórico, y hay dentro incluso de la academia quienes se acuerdan, quien no. Por mi parte, en forma personal, creo que sí, creo que los mismos mecanismos se dan y se van reformulando en las distintas situaciones políticas que van atravesando. Creo que haya una carpa en la 9 de julio y Avenida de Mayo que no se vea y que no se hable con esas personas que están ahí, es una clara invisibilización actual, local, digamos, todos la vemos, menos quienes la tienen que ver. Y en el caso de la estigmatización, bueno, creo que los juicios son bastante elocuentes con respecto a eso. Sí, y además una cuestión, digamos, ¿no?, que es fundamental de entender: un genocidio también tiene que ver con el reconocimiento, y no hubo un reconocimiento aún del genocidio, hacia los pueblos originarios, y sobre todo de una política que además se han dado muestras claras de que, bueno, cuando se reconoce un genocidio de Estado, se puede revertir, si se quiere, judicialmente, y además sí, una reparación, claro. Digo, bueno, eso es claro que no sucedió con y por otro lado, digamos, el término genocidio, que es muy complejo, tiene que ver con un montón de aspectos, digamos, no solamente con el exterminio directo de las personas, sino con sus incorporaciones más o menos violentas al Estado durante todos los momentos de la historia que podamos analizar, y en términos culturales, ¿sí? La imposibilidad de desarrollar la cultura, la educación propia, la salud propia. Digo, son todos los mecanismos que utiliza el Estado para seguir. La propia alimentación. Sí, sí, claro. Bueno, les agradecemos muchísimo. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, seguramente seguiremos con estos temas porque nos interesa profundizar el tema de los pueblos originarios. Bueno, muchas gracias. Por nuestra parte, les pedimos que no se olviden, porque a veces no son temas que estén todo el tiempo en cartel, digamos, y son cosas que pasan todo el tiempo en los territorios. Así que agradecemos que difundan esta problemática. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Conoces mi pena, vientito del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de Lord. buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. ¿Ves? No tenés. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, continuamos Enredando las Mañanas, una mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires. Soleada además, ¿verdad, Mariano? Y con invitados acá en el piso, que es realmente mágico. Sí. Bien, el fin de semana pasado, en realidad del 16 al 18, hubo un coloquio internacional por el fin de la ocupación de Haití. Esto fue en Puerto Príncipe. Allí fue una delegación del Río de la Plata, por decirlo de alguna manera, bastante, digamos, chica desde la Argentina. Hay algunos actores como Pérez Esquivel, que han estado siempre, Honorita Cortiñas, Beverly King, que esta vez no han podido ir y que trabajan mucho sobre el tema de Haití y sobre el fin de la MINUSTAH, en fin. Dentro de los que estuvieron allí se encuentra Eduardo Rubio, que es diputado de la Unidad Popular allí en Uruguay, diputado de la izquierda uruguaya, y ya estamos comunicados con él. Buenos días, Eduardo. Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes y bueno, y a través de ustedes con la audiencia, y por un tema como este que nos convoca, que es de una inmensa importancia para todos los latinoamericanos. Bueno, contanos un poco cuáles son tus conclusiones preliminares, me imagino, porque tú llegaste ayer a Montevideo, ¿verdad? Bueno, llegué ayer y la verdad que, bien dicho, conclusiones preliminares, porque fueron 3 días y medio de una intensidad inmensa que nos conmovieron profundamente. Una cosa es lo que uno puede intuir o imaginarse o conocer de manera abstracta o en la lejanía, pero enfrentarse a esa realidad realmente conmueve. Yo algunas conclusiones rápidas. Primero, sentí que nosotros, los uruguayos, los argentinos y los brasileros, estamos reeditando la repudiable historia de la Triple Alianza. O sea, estamos demandaderos del imperio de turno, ocupando un país hermano y ocupando, o sea, somos tropas de ocupación al servicio de la política del imperio. Primera cosa que la verdad que nos choca, nos duele y nos revela y nos pone frente a un mandato de conciencia. ¿Cómo actuamos para frenar, para terminar con esta ignominia? Porque las tropas de ocupación en Haití, que esos son las tropas de la MINUSTAH, van bajo mandato de la ONU a iniciativa de Estados Unidos. ¿Para qué están las tropas de ocupación? A nosotros nos dicen que es para consolidar la democracia en Haití. Nos dicen que es para preservar la institucionalidad en Haití. Nos dicen que es para reconstruir Haití y apoyarlo en su reconstrucción económica y social. 11 años de ocupación, ¿qué saldo nos dejan en cada uno de sus planos? Primero, en la redemocratización hay un gobierno trucho, ilegítimo, impuesto por la MINUSTAH. El presidente Martelly no ganó la elección, salió tercero en la elección, pero las tropas de ocupación y la embajada norteamericana no dejó dar el resultado electoral hasta 50 días después de realizar la elección y colocó a su candidato, que había salido tercero, como presidente. Hoy no existe parlamento en Haití, no hay parlamento en Haití. O sea que las tropas nuestras están sosteniendo un gobierno títere e ilegítimo. Uno podría decir muy vinculado a lo que son gobiernos inconstitucionales, dictatoriales. Uh-huh. Primer elemento. Segundo elemento, ¿qué se ha reconstruido de Haití? Miren, del aeropuerto al hotel, yo tuve el privilegio de quedarme en un hotel. Todo ese recorrido vas a ver los escombros del terremoto. Uh-huh. Estuvimos visitando Cité Soleil, ese barrio impresionante de la capital, que fue brutalmente reprimido por la MINUSTAH en un levantamiento que tuvieron en el 2006. Vi las casas, las paredes agujereadas por la bala de la ametralladora. Fueron ametrallados por helicópteros artillados, mataron mujeres, niños. Bueno, eso es lo que hace la tropa de la MINUSTAH. Pero quiero decir, en cuanto a la reconstrucción, no hay reconstrucción de Haití. Hay cientos de miles de haitianos viviendo bajo toldos, víctimas del terremoto. Entonces, tampoco se cumplió con eso. La reactivación económica, 70% de desocupados es la cifra que manejan los haitianos con respecto a su situación laboral. Haití, que fue se autoabastecía en materia alimentaria, importa el 53% de los alimentos. Los campesinos son desplazados de sus tierras para que sean ocupadas por las multinacionales. Me encontré, nunca había visto, zonas francas agrícolas en Haití. Haití ha resultado ser un país riquísimo en yacimientos de oro. Y aquí empezamos a entender las razones de la ocupación militar. Las minas haitianas están en manos de empresas canadienses y yanquis. Una de las principales minas es propiedad del cuñado del señor Bill Clinton, el hermano de Hillary, que fue comisionado de Estados Unidos en Haití. O sea que el saqueo es permanente, mientras los haitianos mueren de hambre, no tienen trabajo. Para tener una idea, en las maquilas, donde se producen los Levi's, Nike, ¿no? Estas marcas que compramos luego acá en las tiendas de los shopping centers, un trabajador haitiano, el más privilegiado de los que trabaja en la maquila, se lleva $5 diarios de jornal. Eso es lo legal. A ver si me entendieron. Sí. $5 diarios por 12 horas de trabajo. Uh-huh. Eso es lo legal. Para eso están las tropas de ocupación en Haití, para sostener esto. No hay que engañarse, ahí no hay ni democracia, ni paz, ni tranquilidad. Y por último, es algo que nos transmitían además con los haitianos con pasión, con fervor y con indignación, ¿quién dijo que el pueblo haitiano no puede gobernarse a sí mismo? Que son inhábiles. ¿Quién sostiene que Haití es un estado fallido? No, Haití es un país ocupado. ¿Verdad? Uh-huh. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Y bueno, vinimos con mucha fuerza para seguir dando esta batalla, incluso con la idea de poder coordinar en el plano nuestro como parlamentario acciones conjuntas con parlamentarios de Argentina y de Brasil para poder difundir esto, desenmascarar la mentira y poder dar una batalla para la libertad y la soberanía de Haití. Sí, una última pregunta por mi parte. ¿Qué pasó en este escenario que tú estás marcando? ¿Qué pasó con esa promesa de Mujica de retirar las tropas? Y como con todas las promesas de Mujica. Mintió. Haití dijo que... A Mujica dijo que si en algún momento se constataba que el gobierno era ilegítimo o que no había institucionalidad democrática, en 60 días se iban las tropas. Bueno. Claro. Hay un gobierno ilegítimo, no hay parlamento. Bueno, las tropas de ocupación. El otro día hubo una manifestación en una zona del interior de Haití. Creo que el reclamo era para que una planta generadora de energía eléctrica no solo le diera a la zona franca, ¿no?, a la maquila, sino que le diera también a los pobladores. Fue reprimida por las tropas chilenas, en la represión resultó muerto un soldado chileno, se retiran las tropas chilenas y luego entran las tropas uruguayas a reprimir. Eso es lo que están haciendo. Las tropas no están normalizando ninguna situación. Reprimen al pueblo que reclama por sus derechos. Entonces, Mujica dijo eso como bueno, tantas cosas que dijo y que y obviamente no cumplió ninguna, ¿no? Y como te digo una cosa, hago la otra. Claro. Sostuvo las tropas de ocupación. Bien. Eduardo Rubio, sabemos que estabas con otros compromisos. Te agradecemos mucho tu participación en Enredando las Mañanas de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Un saludo a todos los hermanos argentinos. Y ojalá podamos coordinar esfuerzos para poder terminar con esta vergonzosa actitud de nuestros países. Un abrazo. Chao. Bueno, así estuvo entonces en Haití, en esto de interpretar de esta manera lo que es la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, MINUSA. 11 años. Es para ti, Miriam, siga así y dame tu calidez. Miriam, no pierdas tu bronceado color, los rayos de tu piel. ¡Ay, volvimos acá, Enredando, que ya se nos está yendo y, sí. Y parece que hubiera traspasado el programa a varias situaciones, como hilando redes, ¿no? Exactamente. Nos enredamos en una red de cosas. No queremos terminar el programa sin pasar por Susques. Estuvimos hablando con el abogado Jorge Iglesias, que es abogado del colectivo Apacheta. Volvemos a pueblos originarios. Susques es una localidad a 4.000 metros de altura, en medio de las salinas, en medio de ese triángulo riquísimo de litio. Y bueno, sobre el litio hay un proyecto de Juan Carlos Junio, Carlos Heller y otros diputados, para declararlo de mineral estratégico nacional. Ese proyecto, que de alguna manera también incluye la consulta a los pueblos y en los papeles el cuidado del medio ambiente, es de abril del año pasado, o sea, ya tiene 15 meses de cajoneado, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. El 2 de julio se realizó una charla en el Centro Cultural de la Cooperación y allí es como que se reflotó, pero no se dijo nunca que ya es del año pasado y de abril del año pasado. Nosotros, bueno, hablamos con Jorge Iglesias. Un poco arrancamos preguntándole si conocía este proyecto y cuál es la situación real, qué es lo que está ocurriendo realmente allí en Susques con la extracción del litio hoy. Primero te quería agradecer por comunicarte con los pequeños productores a través mío, porque bueno, acá en la provincia nosotros tenemos dificultades con los medios de comunicación, ¿no? Ya que pertenecen al vicegobernador de la provincia y a diputados y empresarios, así que en mucho lugar no tenemos. Uh-huh. Respecto a si conocemos el proyecto, sí, estamos al tanto, no hemos tenido mucho tiempo de hablarlo ahora porque han surgido otros problemas, pero sí lo conocemos. Y bueno, nosotros entendemos que todo lo que sea visibilizar esta situación que se da con el litio, ¿no?, en nuestra Argentina nos parece bien. Ahora, yo lo que pienso es que el proyecto está en vías de tratamiento parlamentario, ¿no? Uh-huh. Y yo no sé si las empresas nos van a dar todo el tiempo para ver si el proyecto llega a buen puerto, ¿no? Porque nosotros venimos desde el año 2010 planteando esta problemática, ¿no? Y nosotros en la región tenemos dos empresas sentadas, que son Exar y la otra Exar de Jujuy, ¿no? Que tienen vinculación con empresas que son de Canadá, y también de Estados Unidos y de Australia, ¿no? Y ahora, en sociedad también con las empresas automotrices, ¿no? Como Mitsubishi, Toyota, ¿no? Y ahora se suma el grupo POSCO, que es de Corea del Sur, y creo que también tiene que ver con Hyundai. Entonces nosotros vemos que las empresas están trabajando intensivamente en la región y el gobierno de la provincia se presta a estos negociados. En ningún momento ha hecho una consulta como se debe, no ha realizado un procedimiento administrativo como se debe, simplemente se ha llevado por delante todo lo que es en este caso los pequeños productores que pertenecen a la comunidad originaria de Susques. Y bueno, y todavía se lo sigue llevando por delante, ¿no? Nosotros todavía acabo de volver el día sábado de allá de la región porque se siguen llevando por delante a las comunidades originarias, ya que están haciendo las líneas de media tensión para el parque industrial, pasando por los campos, ¿no?, de mis representados sin pedir la autorización. Bueno, nosotros también venimos planteando y reuniéndonos con el gobierno, en mucho sentido, la verdad, no tiene reunirse con el gobierno, y tampoco nos han dado participación, nos han mostrado los papeles, los planos del parque industrial que quieren realizar a 3, 4 kilómetros de lo que es el pueblo, uh-huh, y cercano a los campos de las personas que yo represento, ¿no? Este parque industrial va a ser no solo para acopiar litio, ¿no?, sino que va a ser para acopiar otros minerales de otras regiones, ¿no?, como lo que vienen de Mina Pirquita y de Mina El Aguilar, ¿no? Y bueno, tengo entendido que la gente por donde ya pasó la línea de media tensión no estaba muy al tanto de lo que pasaba, le han llevado un papel y se lo hicieron firmar. Como siempre, cuando se plantea alguna pregunta, como si le tienen que pagar algo, si esto va a contaminar, se los trata de ignorante, se le dice que va a llevar el progreso a la región, que encima que les llevan la luz lo tratan de esa forma. Bueno, en definitiva, la luz es la necesaria para el parque industrial y de paso le van a tirar al pueblo también un poco de luz, ¿no? Referente al otro tema que vos me planteás de qué es lo que más nos preocupa, a nosotros nos preocupa mucho el tema del agua. Y bueno, yo estaba viendo el proyecto de ley que están impulsando los políticos del Partido Solidario y otros políticos también, incluso oficialistas, y comparto algunas cifras que dice el economista que es especialista en minería, comparto algunas cifras. Nosotros, una empresa que nos ha recibido hace un tiempo, ya más o menos un año y medio, datos oficiales de esa empresa que sale de Jujuy, nos decía que se están sacando 13 millones de litros de salmuera, de agua de salmuera por día, y 2 millones de litros de agua dulce que toman del río Archibarca. Entonces nosotros estamos planteando con números de ellos, porque nosotros incluso hemos firmado un acta pidiendo que la gente del lugar, la gente originaria, participe en el control efectivo de esto que nos están diciendo, es decir, ir al contador de agua, poder examinar si lo están contando bien, si no la están contando bien. Bueno, nunca se puede llegar a esa etapa de participación, como te digo, es nula en la participación que nosotros tenemos. Entonces, no sabemos si sacan más, pero con los números de ellos, y hablando de una sola empresa, a nosotros nos preocupa notablemente ese tema. Digamos, esa cantidad que ellos mismos declaran, ¿afectaría o no la cría de ganado, la poca o mucha agricultura que ustedes puedan llevar allí en el altiplano? Sí, bueno, mira, Daniel, nosotros hemos podido dar con una doctora en biología de acá del CONICET, de la Facultad de Ciencias Agrarias, que es la doctora Cuiten, que, bueno, nos hizo el favor de presentarse en la región un par de veces y hacernos un informe, ¿viste?, que tenga carácter científico. Y ya se está afectando la región, y sí, afectaría también este uso intensivo del agua. Por eso nosotros hemos ido a todos los campos de los pequeños productores que se nuclean en el colectivo Apacheta, ellos se han puesto ese nombre, y hemos hecho las mediciones de los niveles de agua, hemos trabajado sobre las lagunas, ojo de agua, boceales, en los ríos, porque hay mucha gente que tiene ríos dentro de sus territorios, ríos enteros. Uh-huh. Y también he trabajado sobre la vegetación a partir de las transectas que se han realizado y también sobre los animales, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos viendo que estos pequeños productores, ellos quieren seguir con su modo de vida, quieren mantener su campo y su ganado como lo vienen haciendo sus abuelos, ¿no? Porque nosotros ahora estamos en un juicio contra el Estado provincial. Nosotros la verdad no tenemos mucha confianza en la justicia acá, porque es algo parecido también al tema de los medios, ¿no? O sea, tenemos un hermano del vicegobernador que es parte del Superior Tribunal de Justicia y los demás integrantes son del palo del oficialismo. Entonces a nosotros la verdad no nos da para nada confianza en la justicia y hemos tenido la prueba que hemos tenido que justificar nosotros la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo, perdiendo un montón de tiempo, poniéndonos a cargo de nosotros todo lo que es la documentación y los gastos, pero bueno, hemos podido poner toda esa documentación que la venimos juntando del año 2010 y hemos podido lograr que hagan lugar a la demanda. Pero como te digo, nosotros vemos con total desconfianza y no creemos que lleguemos a un resultado positivo. Uh-huh. Bueno, vemos que la situación allí está compleja y bueno, como que también trasladado a la Nación, también se nota que hay, digo claramente, un proyecto minero que está siendo sostenido como modelo de producción. Así que cualquier cosa que afecte ese proyecto minero, como sucedió con la ley de glaciares, uno teme que no tenga mucho destino, ¿verdad? Mire, Daniel, nosotros creemos que primero acá la Nación tendría que haber intervenido hace rato. Esta es una mesa de tres patas que tiene que intervenir la Nación, el gobierno de la provincia y las comunidades originarias, ¿no? Nosotros eso lo venimos planteando desde hace mucho tiempo. Yo pude leer algunos artículos referidos al proyecto, pero el texto mismo del proyecto no lo he podido ver. Espero que se le dé participación a las comunidades originarias. También espero que con carácter urgente, digamos, se pueda llevar adelante como un paliativo. Yo no sé si es la herramienta idónea, pero ante la situación que nosotros estamos viviendo, que como yo le decía, las empresas multinacionales ya están sacando por el Pacífico para Asia todo el mineral de litio, que es un recurso no renovable. A gran escala, mira, acá se autorizó por 40 años este emprendimiento, pero pierda cuidado que lo van a hacer en mucho menos, porque ellos están también al tanto de los posibles cambios que se pueden dar o no, y van a tratar de hacer la extracción como la están haciendo ahora, de una manera absolutamente intensiva, y ya se está yendo todo el mineral. Acá la gente de la región, porque nosotros como pequeños productores también vemos qué se podría hacer con el tema este de la minería, porque entendemos que hay gente de Susque que también se puede dedicar a eso. Hemos planteado muchas veces que se capacite a la gente, que se le dé participación en el control, o sea, que no los tengan en puesto de servidumbre. Incluso nosotros no sabemos cuánto está saliendo por la aduana, porque nadie sabe a ciencia cierta cuánto sacan o no. Acá es la palabra de las mineras, la que vale todos los procedimientos. Yo le mostraré a usted qué es lo que le estamos mostrando a la justicia, cómo han llevado adelante el procedimiento administrativo para llegar a ese mamarracho jurídico de la aprobación por 40 años de estas empresas, y usted se daría cuenta que todos los procedimientos los manejan las mismas empresas, y el Estado siempre atrás y aprobando, incluso sin contratar este seguro de garantía, falsificando firmas, escaneando documentación que no corresponde, con personal de acá, profesionales de la UFU que se oponen al proyecto, pero no prestan conformidad porque ven que puede producir daños. y le dejan meter incluso esta empresa a mano en lugares como, por ejemplo, que hay un montón en el tema del agua fósil, tratarado. Y mire, usted puede hablar de agua fósil a partir de los 2.800 años, más o menos, yo tampoco soy tan especialista, pero hasta esa agua fósil se están llevando las mineras, uno no sabe bien para qué, así que, bueno, como le digo, nuestros pasos a seguir son ahora, por el campo donde nos representamos, podido parar el avance de la línea de media tensión, y ahora estamos en una discusión porque ellos plantean que la ruta no le corresponde a mi representado, la ruta sí viene de carácter nacional, y ahí también hay que ver las tres patas. Uh-huh. Los originarios, el pueblo originario, Atacama, vive ahí antes de la existencia de esas rutas. Claro. Así que habría que sentarnos, están dentro de los campos de ellos las rutas nacionales. Y que es la 40 la que llega hasta ahí, ¿no? Exacto, sí. La 40. La 40. Así que nosotros ahora estamos trabajando intensivamente en esto, estamos tratando de ver cómo seguimos, esperando las acciones judiciales. Bueno, Iglesias, muchísimas gracias. Vamos a seguirlo, el contacto. Por último, para despedirme, quería decirle que acá en la provincia regula de regalía minera el 3% para las empresas y con todos los beneficios, excepciones, concesiones que tienen, prácticamente le estamos pagando nosotros para que se lleve todo el mineral. No sé, a mí por lo menos me pareció, no sé ustedes, una suerte de compendio de lo que hablaron Sandra Tolosa y Florencia Trentini, ¿no? Exacto, sí. Sí, y que empalma también con el problema habitacional. La vivienda, la propiedad de la tierra y la propiedad del suelo, ¿no? Del suelo. Y si eso fuera que nos queda y nos quedó, pero lo queremos anunciar, derecho a la protesta de los pueblos originarios y cómo defenderse de la represión. El 25 de julio a las 10 horas en el Acampe Cuom va a estar el fiscal, va a haber una charla abierta a cargo del fiscal federal Antonio Gustavo Gómez para aprender a hacer habeas corpus que sirvan de instrumento de defensa. O sea, justamente para apoyar en apoyo a Díaz y a todos los pueblos originarios. El fiscal que la otra vez lo estuvimos charlando con él porque fue sacado de la causa Milani. Así es. Bien. Se nos fue el programa totalmente. Disculpa, nos pasamos 4 minutos. Uh-huh. Será hasta mañana con Tonada Cordobesa. Chao. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación. Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos.